¿Cómo están, amigos? La gente entra en pánico. Terremotos en Indonesia, miles de muertos, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, el círculo de fuego. Uribe gana las elecciones en Colombia. Todo eso que escucharon y punto. Uribe gana las elecciones en Colombia. Digo, así se van desenvolviendo las noticias en el mundo. La buena noticia es que Amnesty International lanzó una campaña contra la censura política de Internet y la represión. La página fue prohibida en China, en Estados Unidos ha redireccionada a la Casa Blanca. En Cuba te mete un virus, en Venezuela aparece una gigantografía de Chávez, en Argentina aparece el audio de Kirchner contándote un chiste y en Centroamérica fueron hackeadas por las maras. En realidad lo único cierto de esta noticia es lo de la campaña de Amnesty. Luego de superar la imagen de Hugo Chávez Frías con sombrero de colla, de Alan García con su cachete magullado, de Leticia Ortiz y su faldita voladora y de Bush y Blair sonriendo para la foto mientras su popularidad desciende por debajo de las acciones de Repsol en Bolivia, descubrí esta noticia. Escuchen, denunció a su hija porque salía con muchos hombres. Una mujer llamó al servicio de asistencia social alemán porque consideró que su hija estaba incontrolable y era una libertina. Sí, así como lo oyeron, y sé que muchas desintegradas estarán diciendo, ¡chale! Mira, si mi madre se le ocurre hacer lo mismo. Bueno, pero el caso es que la hija tenía 68 años y la madre que denunció, 92. Eso demuestra dos cosas: que nuestros padres siempre nos verán como a niños y que el tipo de servicio social alemán que atendió la denuncia todavía se está cagando de risa. ¡Hey, no! Noticia importante, ¡nació! Esto es como parar las rotativas, ¿verdad? El nombre de la niña, Chilo Nouvelle Jolie Pitt, la hija de Pitt y Angelina Jolie. Así lo afirmó la representante de la actriz, quien no proporcionó ni el peso ni la altura de la pequeña. La sensual estrella cumplió su deseo de dar a luz en África como una demostración de afecto hacia el continente negro. ¡Wow! ¡Qué demostración! ¡Wey! ¡Claro! ¡Vamos a este continente exótico y pintoresco! Pero vayan preparando las valijas porque ni bien la tenga en brazos, ¡nos vamos para California! Por último, los elefantes son noticias después de miles de años en que la única noticia que protagonizaban era estar extinguiéndose. Pero esta dice así: cansados de ser acorralados por los humanos, los paquidermos del estado oriental indio de Chhattisgarh decidieron dejar la selva para destruir las construcciones de sus vecinos y robarles la comida. ¡Wow! Todo esto sin haber leído ni una página de Marx, ni estar comandados por ningún jefe guerrillero. ¿Se los imaginan conscientes de las luchas sociales? ¡Wow! Ya no volveré a ver a Dumbo como antes. ¡A lavar al niño elefante, a tomar por culo, hermanos! ¡Bienvenidos al Caos Total! Últimas noticias del Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo Solo se Integre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este pastel viejo! ¡Qué asco, güey! ¡Oh, güey, está chido! Tiene un color extrañísimo eso, tiene un color... Siempre lo tuvo. Está bien. Estaba así desde el comienzo. Ese es un asco. Luego se me intoxica y esas mamadas, y me queda culo para arriba. Y bueno, es culpa mía. Por supuesto que es culpa suya. Es culpa de ustedes por dejarme seguir comiendo. Yo ni me atrevería, por Dios. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto de la tripulación. Ustedes ya saben cómo es esto. Se presenta al personal de planta y luego los marinos de sus cosas aplaudirán súbitamente. Sí. Con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. ¿Gusta un poco de pastel? No. Hace bien, güey. Está cuidando. No sé por qué. Porque son ustedes. ¡Ah, carajo! Señoras y señores, presentaré ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¡Sí que soy Mudita! ¿Gustas un poco de pastel? No. Claro, sería como decir... ¿Por qué nadie quiere? ¿Gustas un suicidio? ¡Ah, sí, cómo no! Pero guay, si esto está bien. Sí, señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto tripulante de esta nave. Es competencia pura. Sí, es un verdadero brillo en el firmamento de la técnica mundial. Con ustedes, el técnico acá para este viaje a los amigos. Grande Nico, ¿gustas un poco de pastel? No, ni cosas peores. Habremos comido en la selva. Disfrútelo. Yo no lo puedo terminar. Está bien. Usted sígale. Nadamos como focas, caminamos como focas, comemos como focas y nos dan palos como focas. Soñamos el día en que dejaremos de ser focas para estar en la situación opuesta. Y nuestra naturaleza de focas nos impide empuñar un palo traicionero y vengativo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Sid Vicious desde Toluca, México, ahora en el DF dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? No, licenciada Mónica, entra así, Sid, en este caso. Porque, no le hace ninguna pregunta usted. Yo había acordado con Sid encontrarnos aquí para tener un poco de sexo. Creo que no es el momento. Sid, no está aburrido, está más que todo desesperado. Le agradecemos igual su presencia. Sí, él dice, hola, podría calmarte, si quieres. Como ya saben, estuve ausente por causas de fuerza mayor. Come polla. Adiós, licenciada. Como ya saben, estuve ausente por causa de fuerza mayor. Escuché lo que dijeron el día lunes pasado y me pareció algo muy significativo mí. Ay, ¿saben? Estoy visitando Toluca de vez en cuando para saber cómo va el papeleo de la multa y conseguir la rebaja para la reapertura del ciber. Pero ya se imaginan cómo va todo. Todo como una mierda. Solo quiero que sepan que estoy bien. Con una tía y un loro que me tienen hasta la madre. Pero ni modo, fueron los únicos que me dieron así. Los saludos a todos. Ahí en el DF. Se dieron así la tía y el loro. Porque recordemos que Sid escapó. Huyó de la justicia en Toluca. De todo. Y del pasado ahí en Toluca. De todas las fuerzas mancomunadas. Y ahora está en el DF con un loro y una tía que lo tienen a maltraer, pero son los únicos que le dieron albergue. Sid. Postdata, que chingue su madre el mico y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Es el mismo Sid de siempre. Vemos que la justicia mexicana no logra domar estos espíritus indomables. Y no logra. Como el del choricero toluqueño. Hola, Detonautas del Espacio, ¿cómo están? Aquí desde Rey do Río, Carioca Surfista. Hola, Carioca. Me hice moco el talón, es decir, me magullé, me madrié. Sí. Dice, así que aprovecho estos días sin surfear para enviarles un chiste que escuché una pinche vez. Entra a un West Bar, un viejo del oeste, un poco conocido y temido bandido con su inseparable caballo. Sí. A todas partes iba el hombre con el caballo. Esta vez, cuando lo deja fuera, se lo pinta alguien de verde. Sale y lo encuentra todo el caballo pintado de verde. Entonces entra nuevamente, llega a la barra, golpea violentamente de forma amenazadora y dice, ¿quién diablos me pintó el caballo de verde? Se oyó un silencio aterrador. Vuelve a golpear la barra con fuerza y dice, ¡banda de jotos! ¿Quién carajo pintó mi caballo de verde? En ese preciso instante se levanta un gigantón de 2 metros con ojos inyectados en sangre y con 2 cañones calibre 45 en las manos y le dice, fui yo, ¿y qué? No nada, corazón, que le falta otra mano, quedó bastante irregular el caballito de verde y no había quedado perfecto, parecía camuflado. Sí, y no nos gusta el caballo camuflado, si lo vamos a pintar de verde. Completo, sé que sé. Verde chido. Bueno, muchachos, más despido. Si no, déjelo así. Si no, también sí me subo a mi caballo y me voy. Está todo bien. Pínteme de verde a mí, cabrón. Haciendo como Ronaldinho Gaúcho hace cuando convierte goles, hand loose. ¿Cómo hace? Es un gesto muy surfer, ¿no? Del pulgar y el dedo meñique haciendo no sé qué mamada. No veo a Ronaldinho Gaúcho habiendo subido una tabla de surf en su puta vida. No, pero queda bien la imagen. Queda bien. Y hoy en día la imagen es todo. Es todo y no es olviden eso. Muy original lo de Ronaldinho. Díganle al maleante que los desintegrados extrañan al policía chafa. Claro, pero el maleante no es verdad. Sí, lo extrañamos, pero el maleante, hasta el maleante lo extrañamos. Con la nueva chamba que tiene, no lo dejan ni respirar. Y al polichafa lo hemos perdido ahí en Temécula. Yo creo que ya se casó. Dice, queremos sus innumerables aventuras vividas. Espero que el polichafa pueda regresar con su pintoresca, no con sus pistolas, lógicamente, que las deje fuera. Irreverente. Siempre. Bueno, Astaroth de Parral de Chihuahua, México, está por aquí y dice, el viernes 26 del año en curso, no sé qué le va a ocurrir. Le va a ocurrir algo. ¿Y de qué mes? O ya le ocurrió. Los administradores, cosas extrañas están ocurriendo en Parral de Chihuahua. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Gracias a una gran estafa, ahora no conseguimos empleo. ¡Sécase! Hey, dice aquí una estudiante egresada del Instituto Técnico Luis Cáceres de Arismendi, el Itelca. Yo pensé que versaba todo esto sobre el sistema neoliberal, la globalización, la flexibilización laboral, los contratos, las pasantías y esas cosas. No, gracias a una estafa puntual, en este caso, no conseguimos empleo. Dice, denuncio a dicho instituto, el Itelca, porque gracias a él, nosotros los auxiliares de las diferentes áreas de la salud no nos quieren dar empleo en ningún establecimiento público, autónomo o privado, por no estar inscrito en el Ministerio de Sanidad. Dice, cuando... Es una estafa. Pero no, la estafa está aquí, cuando en una oportunidad nos mostraron unos supuestos documentos donde se estaba haciendo la gestión para dicho ministerio. Todos los documentos que se muestran son una estafa. Falsos. Fíjese, sí. No confían en ningún documento. A ver si se comprendió este mensaje. Cuando los niñitos inocentes se anotaron para hacer sus carreras en Ilitelca, le dijeron, no, aquí es salida laboral porque esto es legal, estamos inscriptos en el ministerio, están las tratativas realizadas. Cuando ellos egresaron de ahí, al menos hasta el momento, en todos lados le dicen, Itelca, esto, no, güey, esto es lo mismo que te haya dado clases el hermano del profesor Monrey, ¿no? Así que bueno, hecho tu descargo, querida amiga que no firma. Sí, que chingan su madre. Jonathan, dice, hola, Jonathan. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que bien. Les cuento que estaba oyendo el programa 1096 y oí ese comentario acerca de los carteles de advertencia mal escritos o mal redactados. Ah, sí. O vaya que eso es malo, ¿eh? Sí. Recordamos uno con el lagarto en algunas vacaciones, vaya uno a saber en qué sitio de la galaxia, que decía, por ejemplo, no salga de noche en la casa rentada. Sí. Era como, wow, intimidante, que está el Drácula dando vueltas por ahí o qué cosa. Y son... Nunca supimos que igualmente salimos de noche. Sí, y no pasó nada. Bueno, no. Nada fuera de lo común, digo. Claro, pero pasaban cosas extrañas. Nada fuera de lo común para nosotros. Pero bueno, ahí están esos carteles que son un tanto ambiguos, un tanto extraños. Las advertencias, como decíamos, mal redactadas de... ¡Cuidado con... ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! Dice el cartel. Y no se comprende, y tú no comprendes. Bueno, eso habíamos comentado y Jonathan se acordó de algo. Dice, bueno, ese comentario me disparó algo relacionado con este siguiente que voy a hacer. Yo vivo en Jalapa, Veracruz, México. Ajá. O en su defecto, en casi toda Veracruz, es muy común ver casas que tienen letreros tales como, no se sacan copias, no vendemos leche, esta casa no se renta, y mamadas así. Es algo muy común por aquí, y sé que ustedes están lejos de es Jalapa. Que la gente pide cualquier mamada en cualquier lado. Claro. Sí. Sí. Está chido esto, tener... Es muy descontrolado, Jalapa. Todos los anuncios de una ciudad por la negativa. Claro. Es decir, por ejemplo, aquí no para el bus 104. Todo lo demás sí. Claro, entonces tú tendrías la ciudad llena de esos carteles, menos en el lugar donde para. Exacto. Entonces, aquí no para, aquí no se detiene, aquí está, no hay chido. Cartel. Está chido. Es más entretenido. Sí, lo que pasa es que saturaría de carteles toda la ciudad de alguna manera. Ah, no. Pues... Es preferible antes que flores. Sí, esto igualmente, Jonathan, habla de una civilización un tanto avanzada, la veracruzana, porque se quiere ahorrar la cuestión esta de los pendejetes que van a preguntar cosas fuera de lugar. Entran a la carnicería o a la pollería y dicen, ¿aquí sacan fotocopias? No, güey, ¿dónde la viste? ¿Cómo crees tú? Bueno, cosas relacionadas con eso. Sí. Bueno, dice... Son muy pendejos. Sí, o un tanto egocéntricos también los que ponen los carteles, que piensan que... O humildes, por un lado, que piensan que todo el mundo está buscando lo que ellos no tienen. Entonces, antes que me vengan a tocar timbre aquí, yo les aviso... Me hacen sentir mal. Claro, no tengo auto, así que no tengo ningún auto a la venta. Póngale. Por ejemplo. Sí. Está chidísimo eso. Me fascinó. Bueno, dice, en otras partes ocurre así. Sí, siempre hay gente por la negativa, que actúa por la negativa y coloca ahí. En este sitio no tenemos televisor. en este, bueno, están los automóviles que tienen esas calcos que dicen no tengo estéreo. Ah, no, sí. No tengo estéreo, como para que no se lo hurten. Y luego tienen estéreo, así que a los cacos de estéreo prueben igual. Decimos de alguna manera aquí, dice, no vendemos leche, no, esta casa no está rentada, es algo muy común. Sé que ustedes están lejos de mi tierra, pero bueno, la observan, así que me gustaría saber si es común también en otros lugares. No, no, no. Esto es nada más que en Veracruz. Sí, sí, sí, sí. Y más, lógicamente, concentrado en Jalapa. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, porque al menos... ¿Hay alquiler de aquí, no hay prostitutas? Aquí no hay prostitutas. Porque no está chido, o sea, si no hay cartel de esos, sí. Es como que hay un servicio muy amplio. Claro, puede ser también que Veracruz esté ocultando todo lo que en realidad tiene. Ah, también. O sí que sean, sí, señales para alguien que maneja esa verba aquí igualmente. Póngale. O sea, por ejemplo, los carteles donde dice aquí no hay leche, son prostíbulos. Sí, lo, sí, que sí, dice, sí, aquí no hacemos copias, es que venden compactos ilegales. Es una deformación de la política. Apuntas para un lado, sí, sí, y pones los huevos en el otro. ¿Entiendes cómo es más o menos, Jonathan? Dice, bueno, yo simplemente no entiendo por qué lo hacen. O como si yo me pusiera un tatuaje que dijera, yo no soy plomero. Y claro, bueno, pero te libras de todos los cabrones, sí, que vienen. Oye, te las ingenias con plomería porque sabes que me rompió un caño. Mira. Y tú te levantas así la sudadera, sí, nada más. Dice, ¿quién no viste el cartel, güey? Dice, bueno, está fascinante esta historia. Me ha gustado mucho. Bueno, es real, dice. Aquí no vendemos pollo de color azul. O sea, lo que quiero decir es que no entiendo por qué hay gente que pone un letrero afuera de la casa que dice lo que le vale madres y a los demás le vale madres también. Dice, ya cuando veo esos letreros, yo no voy pensando en, en esta casa han de vender leche o en esta casa han de sacar copias. Yo generalmente pienso esas cosas. Sí, sí, uno mira las casas y digo, en esta casa. Va en el transporte público y mira, cabrones, que tienen cara de algo. Sí. Dice, este güey debe ser un experto en computadoras. Sí que sí. Y entonces. Tú te ahorras si tienes el tatuaje, claro, de yo no sé, yo ni no madres sé, de, claro, de PCs. Es solo una imagen. De preguntarle, claro, es solo una imagen, dice. Bueno, sería como llevar también un gafete que dijera, yo no me llamo Sergio, aunque Sergio, Jorge, lo podría ocupar. Es verdad, el Sergio, sí, que eso, tenía, sí, problemas, sí, porque tenía cara de Jorge, y voz de Jorge, y aspecto de Jorge, y era un Sergio. Y si tuviera, sí, un gafete... pero no era un Sergio. No, era un Jorge, era, sí, un Jorge. Hubo, sí, sí, un error ahí en alguna parte. Bueno, aquí está el frugonoso aventurero de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, frugonoso. Hola, me gustaría, estaría bien que leyeran la siguiente mamada que he escrito, algo maricona, pero no sé, me gustaría que la gente la escuchara por si les interesa. Ahí está, critíquenlo fríamente, por favor. Y dice así. Ah, es una mierda. Sí, verdaderamente. Esto es una mierda. Somos de la crítica fácil, sí, y el aspecto, sí, sí, sí, frugonoso, sí. Realmente nos pareció un asco. Leemos el párrafo de tu cuento, poema, poesía o mamada que has escrito al tiro casi, como, sí, dice un amigo chileno, pues, llegarían miles de cabrones diciendo, oye, ¿por qué no me dicen a ver si yo soy el nuevo Rimbaud o no? No, no. Y lo la ves. Respuesta es no, Rimbaud hubo uno solo. Sí, sí. Ya, para ahorrarnos, ¿no? Sí. Debe estar por ahí el Rimbaud, pero no creo que envíe poemas a este programa. Muchas gracias. Si tú nos estás escuchando, nuevo Rimbaud, envíalos, pero no lo leeremos. No, no, no. Hola, amigos. Me sumo a la opinión del pirata. ¿Cómo me gusta que la gente se sume, sí, a la, sí, opinión? Ya estamos, somos dos. Dice, me sumo a la opinión del pirata sobre los perros de raza. Y lo amplío a todos los perros de raza. Son todos una mierda. Y lo digo con conocimiento de causa. Tuve una perrita dálmata. Sí, que sí, hay que embalsamarlos a todos. Pues son chidos para verlos. Para verlos son chidísimos, sí. Dice, tuve una perrita dálmata de lo más hermosa y bien cara, insoportable, se comía todo. Es que a uno le da como no sé qué andar... le otorga más privilegios. Le otorga privilegios, sí, tiene más, sí, paciencia. Y le da no sé qué, darle una mega paliza a una perra de... salió bien pinche cara, claro, puede hacer lo que se le cante. Puede hacer lo que quiere, claro. ¿Cómo le vas a pegar a ver si te queda deforme la, claro, perra que te salió $500? Ah, bueno, bueno, que haga lo que quiera, la casa es de ella. Pero cuestión que está ahí, dice, me rompió zapatillas, me rompió la pata de una mesa, hasta el cubrecama se comió. Pero llego, es que los perros no son para vivir en las casas. Sí. Los perros son para vivir en jaurías, en los montes. En libertad. En libertad. En las plazas públicas. Póngale. En las calles, sí, pero sí, no para vivir en los hogares. Dice, el carnicero que la tuvo después de mí, ah, porque la regaló, dijo, esta perra, claro, ya no la, sí, soporto, sí. Dice, también se la regaló un carnicero. Sí, se la regaló un carnicero, oh. Y también la regaló porque se le comía los chorizos crudos. Creo que se cansó de la perra el día que le entró al local y le robó una tira de chorizos frescos, dice, y se la pasó por todo el pueblo. Era la de Disney, sí. Hay que encapsularla. ¿Cuál es la perra de Disney dálmata? Ah, la de, sé que sé, 124 dálmata. Oye, una de esas era. Ah, era una de esas. Hay que encarcelarla. Dice, no puede estar libre. Me dijeron que después de tener crías se tranquilizó. Ah, estaba alzada. Claro, es como las mujeres. Sí. Bueno, los mejores perros, a mi gusto, son los pastores alemanes, que escapan a la generalización de arriba de los perros de raza. Y los perros chihuahuas, esos de las calles, los perros chihuahuas no son de las calles. Y en Chihuahua, no, sí. No puede dejar, en Chihuahua, sí. En Chihuahua, tú llegas a Chihuahua, a Ciudad Juárez, sí, sí. Llegas a Parral de Chihuahua, y hay chihuahueños en jaurías. Sí, sí. Que va, y tú de pronto estás en la parada del bus, por ejemplo, y escuchas... Sí, en realidad están cantando libre, como el... Sí. Y eso, sí. No se sabe la letra acá. Que no es el, claro, cuestión que dice: libre como un perro chihuahueño, yo soy libre. Eso deben cantar. Eso cantan, sí. Y te asustan porque tú escuchas los ladrillos y dicen: deben ser perritos bien grandes que vienen de muy lejos y por eso se escucha así. Póngale, y algunos no, tienen, cerca, sí, a la altura del tobillo, 116 perritos haciendo guau, guau, guau, guau, guau. Son los chihuahueños que viven en jaurías en Chihuahua. Pero bueno, cuestión que dice: ah, esos son juguetones y simpáticos. Los chihuahueños no son juguetones. No, cabrón. Los chihuahueños tiemblan todo el tiempo. Tiempo, apenas sí tienen pelo, son un asco, son pura oreja, parecen que... En histeria pura. Sí, el mejor perro que tuve fue un policía cruza con Doberman. ¡Oh! Eso es casi un perro nazi. Eso que sí. ¡Soy policía Doberman! Decía el perro. Dice, bueno, es Chicho se llamaba. Ah, el perro, el nombre también determina. Porque sí, si uno sí, se sí gasta $500 en un perro, no le puede poner Chicho. No, no. No le puede poner... le tiene, se nota que, poner, que te lo han regalado. Sir Alexander Fleming, póngale, mínimo, ¿no? Un sí, perro sí, que sí, le sí, ha salido sí, eso. Sí. Se nota que se lo regalaron y que era cruza. Chicho. Bueno, era bien callejero, súper cariñoso, con unas orejas enormes. Chau, saludo el mate cocido que nos ha hecho una narración eterna de todos los canes que han pasado por su hogar. Mezcla perros, los mejores perros, los mejores perros son los perros de la calle, ¿verdad? Y no deberían salir de la calle. En caso de que el mundo se desintegre... Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Raúl Romero de Mexicali, México. Hola, Raúl Romero. Dice, quiero quejarme de qué pinche calorón termonuclear hace aquí en Mexicali. Y bueno, es, está llegando el verano. Es un hoyo caliente, Mexicali, sí, y están haciendo pruebas termonucleares. No se puede quejar de eso. No, no se puede. Eso ya es así. Múdense de Mexicali. Mexicali, cabrón. Váyanse de Mexicali, no queda otra. Y a fin, capido... Alfiel, dice desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí les va la leyenda del Drácula mexicano. Aquí en Guadalajara, México, existe un panteón, el Panteón de Belén, que está lleno de personajes con leyendas. Entre ellas se encuentra la leyenda de cierto varón, cuyo apellido no recuerdo, que arribó a Guadalajara a principios de siglo. Desde su llegada el hombre llamó la atención por sus afinados modales, su forma tan elegante de vestir y sobre todo porque solo salía de su mansión por las noches. Para no alargar más este asunto, se empezaron a encontrar animales sin sangre en toda la ciudad. Después fueron niños, mujeres, gradualmente hombres. Por eso se estableció un toque de queda. Esto permaneció así hasta que el pueblo molesto fue a buscar a este varón, pues desde su llegada se presentaban estos eventos. Según cuentan, tomaron al varón preso, lo llevaron al panteón. También le intentaron matar con disparos, con golpes, con machetes, y nada funcionaba. Hasta que uno de los pueblerinos arrancó la rama de un árbol y se la clavó en medio del pecho. Con esto, el hombre se convirtió en agua. ¡Asesinos! No, pero estaban todos de acuerdo en eso. Ah, está bien, pues. No había ningún pueblo, lo van a matar usted, no, digo. Estaban todos no, no, los tapatíos listos. Usted apoye. Cuando sí, la horda. ¡Viva! Cuando la horda entra en acción, usted tiene que sumarse. Sí, está bien. Porque si no, claro. Bien. Bueno, cuestión que fue sacrificado. El hombre se convirtió en agua, la cual fue absorbida por esta rama. Ah. Lo curioso del asunto es que la rama fue creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso cuyas raíces rodean, sin romper ninguna losa, la tumba sobre la cual fue sacrificado el varón. Según cuentan, dicho árbol tuvo que ser encercado debido a que los curiosos raspaban la corteza del árbol para verle sangrar. Sangre que, según dicen, es del varón sacrificado. Finalmente, la leyenda dice que si este árbol cae, el vampiro recobrará la vida para poder vengarse del pueblo tapatío. ¡Verga! ¿Ven cómo los ecologistas tienen razón? Si no cuidamos los árboles, nos carga la chingada. ¡Sóquese! Ahí está, bueno. Hay que cuidar el medio ambiente. Ya trataré de superar la imagen de un Drácula mexicano, sí, que ya me imaginaba con los colmillitos y el sombrero del charro y yendo a caballo con unos bigotes finitos diciendo, ¡órale, a quién me voy a morder! Pero bueno. Pero es que llegó de afuera, cabrón. Sí, los Dráculas son importados. Sí, son todos importados. Son todos importados de Rumania. Salvo en Rumania, que son de ahí. En Rumania no son importados, efectivamente. El Rafa de Euskadi Digital, los compañeros de Euskadi Digital. Dice el Rafa, queridos compañeros, os pasa un suceso que le ha ocurrido en la BBC de Londres. Dice, tenga que pedir disculpas ya que confundieron una persona con otra. Solo tenían en común el nombre porque ni el apellido ni el color de piel tenían nada que ver. Fuerte abrazo al norte de España. Rafa, un saludo para toda la gente de Euskadi y de Euskadi Digital más específicamente. Claro, esto ocurrió siendo, a ver si el taxista. Te lo recordar, el taxista era un, en el estudio de la BBC, sí que sí. Había, estaba una güera hueca ahí, una dama, sí, sí. Que estaba preparada para que decir, trabaja en la televisión. Claro, decía, claro. Hola, ¿qué tal? Trabajo en la televisión y ahora vamos a un reportaje. No trabajar en la televisión sería muy, muy importante. No, no, es gente que trabaja, sí, en la televisión. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, cuestión que dice. Pero tendría trabajo, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, si no trabajara en la televisión. No, por supuesto, sería. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, cuestión que ahí estaba ella lista para hacer un reportaje a un experto en cibernética. Sí que sí. Sí, un experto en cibernética. Bueno, tengamos en cuenta que no es gente conocida, no se le conoce el rostro. Entonces no, tú produces, mira muda, para que nunca no te pase a ti. Para que nunca te pase a ti muda. Sí. Producción. Y llamas y dices, hola, sí, hablo con Néstor Gutiérrez. Sí, soy yo. Oye, eres el güey que más sabe, por ejemplo, de qué puede ser, de bolos en el mundo. Sí, soy yo. Sí, sí, soy yo. Nadie le conoce verdaderamente, Rosa. No. Bueno, te espero a las 4:30 en el estudio tal de aquí. Ah, bueno, perfecto. Allí voy a hablar de bolos. Sé que y sí. Y entonces la mujer sale y dice, le enviamos un taxi. Claro, le enviamos un taxi. Entonces le envían un taxi con un negrote de 2 metros. Sé que sí. Claro, y entonces, bueno, luego regresan. Y yo salgo del estudio, soy la mujer, y digo, ¡ay, entra, entra, que ya estamos por salir al aire! Y aquí hay un desfasaje. El que tenía que entrar se fue a tomar un agua, no sé qué fue a hacer. Se quedó distraído hablando con claro, alguien, preparando y, lo que iba a decir. Sí, y quedó el negrote. Sí. El negrote del taxi. El que conducía el taxi. El que conducía, sí, el taxi. Entonces dice, bueno, a ver. Y corre al aire. Sí, vamos al aire. 5, 4, 3, 2... Hola, ¿qué tal? Estamos en otro programa de la BBC llamado Queremos Saber de Qué Se Trata. Un programa que ya saben tiene varios años en el aire y hoy tenemos un experto en bolos, el señor William McKay. William McKay, usted es experto en bolos, ¿verdad? Sí. Bueno, algunas de las preguntas que pueden surgir es, ¿la chuza en realidad hay que realizarla de manera efectiva con la mano izquierda o la mano derecha? Quiero decir con esto, ¿los jugadores zurdos tienen ventaja respecto a los jugadores derechos? Sí. Bueno, perfecto. En otro orden de cosas, estamos dentro de las preguntas. ¿Los bolos deberían ser un deporte olímpico para usted? No. Bien, usted que ha sido el estudioso más grande, tiene 7 libros publicados, se ha explayado sobre diferentes temas y temáticas entre los bolos y la sociedad. Queremos saber cómo influye, por ejemplo, a algunas sociedades que exista un lugar para jugar bolos a que no exista. Sí, sí. Bien. Vamos al corte, por favor. Sí, perfecto. Luego de estos comerciales volvemos. BBC World, the 24-hour global. ¡A este pinche güey no me estira las respuestas! ¡No me contesta nada, hijo de su pinche madre! Es que... ¿Cómo? ¿Qué qué? Ah, que no es. Ah, perdón. ¿Quién es usted? Soy el taxista. I am the taxi. ¿Qué bueno, le pasa? ¿Quiere que la lleve a algún lado? No, entré en pánico. Váyase y que ve... ¿está el otro? ¡Ah, ya está el otro! ¿Qué le pasa? Estoy despedida. ¡Jódase! This is BBC World, putting news first. Bueno, esa fue más o menos la historia. Luego, lo mejor de todo eso es que después llega el verdadero güey, le anuncia, sí. Le dice, oye, estúpida, te equivocaste, ese no es el tipo. ¡Ah! Y retornaron al aire con otro. Con otro güey, póngale pelirrojo y con bigotes. Sí. Y le seguía haciendo preguntas. ¿Y usted cree que los bolos? Y el tipo ahí sí respondía un poco más amplio. Ahora, el negrote, malo. Sí, malo, ¿no? Sí, porque sí. No lo vimos nosotros. Está bien, no, hizo justicia, se vengó de las conductoras pendejas. Me parece muy bien. Bueno, Rafa, un abrazo para ti y para toda la gente de Euskadi. Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí Elvira Cruz Pérez de Colima, México. Hola, Elvira. Dice, nada más para reportarme y felicitarlos por sus 1100 programas. Bueno, les vengo con una historia rara. Hace dos días, Kerpis, en realidad una amiga, y yo fuimos a la casa de una amiga, Marta. Ella tiene un pinche perrito faldero, un perro pequeño, que hacía trucos del tipo perro ñoño, ¿verdad? Póngale. Bueno, fuimos a la casa de mi amiga con el plan de hacer un trabajo. Mi amiga fue a la tienda y nos quedamos con el perrito solas allí en la casa, el perrito chiquito. De pronto este perrito empezó a hacer unas gracias, dar la patita, rodar y hacer mamada y media. Y nosotros lo mirábamos simpáticamente, pero de pronto el perrito se puso boca arriba y empezó a mover sus patitas como bailando a cereje. Claro, el baile. Y estaba así como bailando cereje, baile mamón, una canción bien mamona. Y yo solté una carcajada y Kerpis también. Y estábamos las dos matándonos de risa. Y hasta ese momento todo iba bien con el perrito bailando cereje. Decíamos, ah, qué gracia tan pintoresca, porque todos los perros dan la pata, mueven la cola, van a buscar el hueso. Pero de pronto que el perro solo, ¿no?, se ponga la rola justamente y empiece a cereje, a cereje, era una cosa realmente fabulosa. Así que nosotros lo aplaudíamos cruzar y nada, le gritábamos bravo, bravo. El perro boquita arriba con las patitas cruzadas. Mi amiga Crepis dijo, bien, bien por ti. En ese momento llegó la dueña del perro, Marta, y dijo, ¡mi perro! Gritó como loca y nos dijo, ¿qué le hicieron a mi perro? ¿Por qué? Nosotras le contamos sobre el singular acto que dio el perro hacía unos 5 minutos más o menos, que estaba bailando cereje. Y no era un acto, este perro tenía ataques epilépticos, dice. No era ningún numerito. Dice, ¿por qué no lo ayudaron? Decía mi amiga, ¿por qué no lo ayudaron, malditas? Al ver que mi amiga se murió. No sé, al ver que mi amiga se alteró tanto, nosotras salimos de la casa. Sí. Ella se quedó gritando Marta, con una película terrible. Marta le hacía respiración boca a boquita. Sí, que sí. Porque boca es pequeño. Boquita, sí. Claro, y lo inflaba el perro, pero se le salía el aire por el culo. Claro. No había forma de darle respiración boca a boca. Salida directa, sí. Claro, sí. Salida directa. Como son pequeños los perros, salida directa. Sí, sí. Y decía, bueno, nosotras en silencio nos fuimos desplazando hacia la puerta, abrimos picaporte, calle, sí, ganaron, carajo, la calle, sí, y ya, sí. No la vieron más. Y saludos a los tripulantes de la nave, un beso para el Mico. Mico, qué chido. Mico, puse un link de Canal Trans en mi página de arte, que es www.elvira-mediocruzpe.com. Y el Mico lo ha chequeado. ¡Ja! ¡Se confía, Mico! Mico, cada día peor. Bueno, Mico, está muy bien. Necesitamos una rola nueva, ¿eh? La gente lo pide, el público lo aclama. Ahora yo no sé por qué. Basta de romper esos vidrios. Fíjate que están todos estos pendejos cantantes latinos que soportan. Están en las radios durante 10 años cantando la misma mierda y a ti la cantas dos veces y ya te exige un nuevo disco. Yo no puedo creer cómo las discográficas están. Verdaderamente, te exprimen, Mico. Se aprovechan de tu nobleza. El Benjas desde México. Hola, Benjas. Dice, quiero quejarme de mi pinche compañero de trabajo que no deja de cantar todo el puto día. Tal vez yo soy un amargoso, pero ¿qué les hace pensar a este tipo de pendejos que tienen una voz privilegiada que resulta agradable para los oídos de otros? Porque además de cantar culero, es de esos tipos de culeros que solo se cantan las canciones por pedacitos o solo se saben las del güey este de Arjona. ¡Ay, no! Representación del hecho. Señora, no le quite años a su vida. Agréguele, quite a sus años, que es mejor. Señora, no, así no se puede echar. Señora, quítele años a su vida. Adóptele, quite a sus años. ¡Oh! Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando, está pensando, está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Vive el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro en la cueva ajena y en su destino inconstante, solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones, en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo, las razones de los pobres. Firma esto Milan de Garkeler. ¡Ah, grande Milan! Telúrico y gauchesco. Sé que sí. Y dice, leyendo sobre cómo ha sangrado América Latina, me enteré de los fabulosos y riquísimas minas de Potosí en Bolivia, de los latifundios azucareros en el Mato Grosso y el abundante oro de Minas Gerais en Brasil, de las vejaciones que sufrieron los gauchos en la Argentina, de todo el abuso sospechado y callado que ha sufrido este continente por tanto tiempo. No pretendo hacer una crítica de nada, es solo que mientras más avanzo en el libro, más percibo todos esos recuerdos de miserias e injusticias que no viví. Y aún así me hacen sentir tan abatido. Soy yo, lindos Milan, dice, y estoy tristísimo. Bueno, te conocimos tristísimo, sé casi, Milan. Sí. Milan, esperamos un mensaje tuyo diciendo, murió el gordo Porcel. Es verdad, murió el gordo Porcel. Porque Milan siempre decía, a mí se me hace que el lagarto tiene es el como el gordo Porcel. No, su no, voz no, me no. recuerda al gordo Porcel. Ahora te das cuenta, el lagarto sigue vivo y el gordo Porcel reventó. Sí, el gordo Porcel murió. Estalló. Sí. Así que bueno, Milan, esperamos otro tipo. Está muy triste, Milan. Hay una película muy recomendable sobre esta temática, más puntualmente la de Brasil y la de la guerra del caucho, pero no recuerdo, ahora es con Raúl Juliá. Se debe recordar mucho, a los que le gustan el cine deben estar, sí. Habla de Chico Méndez, es la historia de Chico Méndez, si se acuerdan el título me lo envían, así se la recomendamos a Milan, que como anda triste, le damos más tristeza, más triste. Hasta sí que sí. La tristeza sea tal que se le estalle el culo y se ponga, y se ponga feliz, sí. Efectivamente sí. Así hay que ser cuando uno está triste. Un abrazo, Milan, y no sé si estás leyendo Las Venas Abiertas de América Latina, por lo que dices esto de sangre, pero imagino sí. Que por ahí debe andar la historia. Hola mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón. Solo para decirle a Saga que se vaya mucho a cagar. Esto es lindo, sí. Porque cuando uno está triste por la desangrada Latinoamérica, llega gente y se pelea por el fútbol. Hay que putear y pelearse por el fútbol, sí. Señores, que eso es lo importante, lo que mueve el planeta, el sexo y el fútbol, sí que sí. Dice aquí, ese Saga que se calle, que se vaya mucho a cagar, porque para mí el único pendejo aquí eres tú, Saga. Yo soy del Barça, que es el mejor equipo de Europa. Y te diré más, si el portero fue expulsado fue porque cometió falta siendo el último defensor en ocasión manifiesta de sol. De gol, digo. Bueno, leer el reglamento. Esta es una tarjeta roja y le diré más. El Barça metió un gol legal que fue anulado por aplicar la ley de la ventaja, que tiene que ver con el dolor de ley, es verdad, y el estatuto del ojete del carajo. Muy bien, Pollatrón. Estamos de acuerdo con el Pollatrón y somos todos del Barça. Estamos no. Al carajo. Bueno, disculpe, no. Capitán Vinilo, son momentos. No hable mejor. Sí, sí. Fue anulado por aplicar la zaranga. Dice: el Barça remontó. Fue el mejor de todo el campeonato. Y Márquez es un defensa de lo mejorcito de este puto planeta. Sé que sí. Este puto y me planeta, vale madre todo. Este puto planeta se irá a la chingada y el último sobreviviente será Márquez. ¿Y por qué es de lo mejorcito? Porque es de lo mejorcito de este planeta. Sí, sí, sí. Viene Márquez y yo no sé quién le sigue, ¿eh? Yo creo que él solo se ha ganado el cielo. Sí. Bueno, Pollatrón, el Saga llegará a responder y en un momento nos cansaremos de esta lucha y lógicamente vendrán esos mensajes de no me leen putos pinches y esas cosas. Aquí llega el Saga, pero hablando de otra cosa, como para variar bien, el tema. Saga, estamos de acuerdo contigo. Está bien, claro que sí. Ese Márquez es una mentira y debió ganar el Arsenal. Dice, bueno, solo les escribía para dar mi opinión acerca de las analfabestias, ignorantes, esos que quieren el programa de MP3. Muy bien el Saga. Muy bien. Defendiendo muy bien la posición muy del bien. Mico a ultranza. Mico, tienes un nuevo amigo, se llama Saga y es mexicano. Dice, pienso que andan bien pendejos esos cabrones para no tener el Windows Media Playa. Dice, sin tan solo el chiste están descargados en internet y es totalmente gratis. Y pues si no, van mejor que vayan a la página principal del programa, que vayan a Canal Trans y ahí está el Windows Media Player para bajárselo directamente. Bueno, me despido diciéndoles un saludo, chao. Saga, es que el problema es otro. El problema es que se compran esos pinches reproductores de supermarca que tienen exclusividad con... Sí, el iPod, por exacto, ejemplo. Exacto, porque sí. Y no lee WMA. Y entonces se lo bajan y dice, ¿qué hago esto? ¿Por qué no me lo convierte en MP3 a alguien? Porque jódete, yo me lo compré. Cabrón. Me gasté $500 en esta mierda y ahora me sirve de supositorio. En MP3 tú. Sí, transfórmalo en MP3 tú. Yo creo que esa es la frase del día. La podríamos rescatar y titular. Transfórmalo en MP3 tú. Todo aquello que tienes, un problema en tu casa. Transfórmalo en MP3 tú. Sí, sí, sí. Luego es más fácil. Sí, te sientes mal, te miras al espejo y no te gusta. Transfórmate en MP3 tú y todas esas cosas. Bueno, hay un problema moral además, porque están los amigos que dicen, no, pero darle de comer a este pinche Bill Gates y la mamá de media. Come polla, se escucha mejor en WMA. Sí, olvídenlo, y denle de comer a quien quiera. Charlie de Querétaro, México, dice, díganle al pendejo del Saga, acaba de irse el Saga, justamente, dice que ya deje de ir a otros gays a buscar puntos para pedirles dinero. El Mico pregunta, ¿quién pagaría por escuchar el programa de MP3? ¡Chale! Porque hay como una punta, ¿no? Sí, está bien, sí. Bueno, dentro de 2 meses más o menos tendré que... Dice, bueno, a ver, que va a buscar putos a no sé dónde para pedirles plata, dice el Charlie, para pedirles dinero y se lo van a clavar un día y esas cosas. Bueno, Charlie Saga, una banda de gente que eleva la calidad de este programa. Sé que sí. Con intelecto, con talento y no deja de deslumbrarnos. Hola, gracias, campanita. Sabía que ibas a llegar en cualquier momento. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí extremadamente feo. Extremadamente feo. Y ya sé que quedé con la máscara, pero hoy les vengo a ofrecer una ayuda a la comunidad. Amigos desintegrados de Mérida, por solo 10 pesos y un DVD virgen, les grabo todo el porno que pueda contener un DVD. ¡Wow! Sí, comuníquense con el messenger de extremadamente -feo@hotmail.com. Se despide de ustedes extremadamente feo. ¿Y esto es legal? No, es totalmente ilegal, pero está bien, está es bien. Porno nada más. No vayan con mamadas de, oye, ¿me grabas el último concierto de YouTube? No, YouTuber. No, porno. No, porno. Porno y porno sí, hard. Porno hard. Sí, sí, sí, no sí, vengan sí. Con... A mí me gustan más las películas eróticas. No, no vamos no, a desperdiciar no, no, no. Un DVD en esas mamadas. No, no, no. De porno con historias. Es el porno auténtico porno puro, de... Sí. Llega el cabrón, dice... Saca su polla. Saca su polla y la otra cosa. Nada de... Ah, oh, una historia de que vivían en no, un no planeta. No, no hay historia, y no hay historia. No, nada. No, no. No hay historia. Y ahí está extremadamente feo. Prestando servicios. Sí, sí. Este muchas caso, gracias, extremadamente feo. Ganando lana, el hijo puta. Pero esto es nada más sobre la persona de Mérida. Si no vives en Mérida, ya otra es la historia. Y es ilegal, que, ¿eh? Y es ilegal. Nos, sí, sí, nos sí. Está diciendo acá una de las actrices porno que tenemos trabajando en la parte de auditoría interna. Sí, que, sí. Que dice, que... es legal. Tiene una goma de mascar en la boca. Dice, es ilegal, en realidad. Sí, sí, sí. Sí. Todo lo relacionado conmigo es legal. Yo soy la ley del mundo. Astaroth, desde Parral de Chihuahua y tiene la jauría de chihuahuinos que lo persiguen. Sí, que sí. Y dice, desde Parral de Chihuahua, México, ¿qué tal desintegrados del mundo? Solo quería mandarle un chingas madre a los administradores del CONALEP, mi plantel escolar, porque sacaron la mamada de poner... Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Dudu pobre está por aquí, el Guarache Vengador, la Batranjera, Franco de Monterrey, Raúl de Posadas Misiones, Escaramancia de Miami, el Gabacho, Añanca de Coahuila, México, Añanca. Hace tiempo no la veíamos, la Loba Solitaria del Bolsón, Argentina, con el Chivo Tomado, dice el Gaijín por aquí, desde Cali, Colombia, Mesito, está desde Cancún, Quintana Roo, bueno, muchos, en cantidad, tengan paciencia, amigos, ya saben cómo es esta historia, nosotros vemos todo titular aquí dentro de la María Tijuana, y yo le pregunto a ustedes en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como una suripanta. ¿Una suripanta? Sí, una perra traicionera. Ah, suripanta. Me sonríe solo si tengo dinero. Ah, mire qué bien. Me engaña y me vende fantasías. ¡Chale! ¡Ay, carajo, pinche zorra! ¿Y ahora qué vas a hacer? Foxy, Foxy, what's it gonna be? Foxy, Foxy, what's it gonna be?